Y le dijimos, toma un manojo de hierbas y pégale a tu mujer simbólicamente con ellas para no romper el juramento. Realmente lo hallamos paciente. ¡Qué excelente siervo! Siempre se volvía a nos en arrepentimiento. Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob. Habían sido dotados de fortaleza para adornarnos y de entendimiento de la religión. Ciertamente, los favorecimos haciendo que recordasen siempre la morada de la otra vida y se la recordarán a los hombres para que se esforzaran por conseguirla. Y están entre los escogidos por nos y entre los virtuosos. Y recuerda a nuestros siervos Ismael, Eliseo y Dhul-Kifl, todos ellos de entre los virtuosos. Este Corán es una exhortación, y los piadosos obtendrán un buen lugar de retorno en la otra vida. Los jardines de la eternidad, situados en los niveles superiores del paraíso, con las puertas abiertas de par en par para ellos. Estarán recostados en ellos, sobre divanes, y pedirán fruta abundante y todo tipo de bebidas. Y tendrán mujeres castas de recatada mirada de la misma edad. Esto es lo que se os ha prometido para el día de la retribución. Esta será nuestra provisión sin fin. Así será, y los transgresores tendrán un pésimo lugar de retorno. El infierno, donde arderán, qué pésimo lugar para permanecer en él. Así será, que padezcan y beban agua hirviendo y secreciones de pus. Y sufrirán otros castigos similares. Los guardianes del infierno dirán a los habitantes del fuego que causaron el extravío de quienes los siguieron. Este es otro grupo que entrará en el fuego con vosotros. Estos responderán, no son bienvenidos. Ellos entrarán y arderán también en él. Dicho grupo dirá a quienes los extraviaron en la tierra, tampoco vosotros sois bienvenidos, vosotros sois quienes nos trajisteis aquí, y qué pésimo lugar para permanecer en él. Y dirán, Señor, haz que quienes nos trajeron aquí reciban un doble castigo en el fuego. Y los habitantes del fuego dirán, refiriéndose a los creyentes, ¿cómo es que no vemos aquí a quienes teníamos por perversos? ¿Nos equivocamos al burlarnos de ellos en la tierra, o están aquí y no los hemos visto? Esa será en verdad la discusión que los habitantes del fuego sostendrán entre ellos. Di a tu gente, oh Muhammad, realmente yo no soy más que un amonestador, y no hay más divinidad verdadera que Allah, el único, el dominador supremo. El Señor de los cielos y de la tierra, y de cuanto existe entre ellos, el poderoso, el sumamente indulgente. Diles, oh Muhammad, este Corán es una gran noticia para vosotros. Mas os alejáis de él. Y antes de la revelación, no poseía ningún conocimiento sobre la discusión que los ángeles sostenían en el cielo acerca de la creación de Adán. Solo me ha sido revelado que no soy más que un amonestador que os expone con claridad los mandatos de Allah. Recuerda a tu gente, oh Muhammad, cuando tu Señor dijo a los ángeles, «Voy a crear un hombre a partir del barro». Y cuando lo haya modelado y haya insuflado en él el alma, os postraréis ante él.